entre mis manos la mantilla, la misma que cubriera tu cabeza. Cuando sola y en silencio a la capilla llegabas a cumplir con tu promesa. Tengo entre mis manos la mantilla, aquella que mi madre te dejara, con la cual frente al altar y de rodillas rogabas porque nunca te olvidara. Voy buscando en oración algún consuelo que alivie este dolor de no tenerte. Es por eso que estoy pidiendo al cielo que me duerma con tu amor y no despierte. Voy buscando en oración algún consuelo que alivie este dolor de no tenerte. Es por eso que estoy pidiendo al cielo que me duerma con tu amor y no despierte. Tengo entre mis manos la mantilla, la amiga que acompaña mi tristeza, y con ella voy secando mis mejillas mientras mi alma congojada triste reza. Mientras mi alma congojada triste reza.